siempre nada más es lo que ellos te hacen ver. Comparas con lo que tú ves a diario y no tiene nada que ver. ¿Dónde está lo que yo siento, lo que yo veo? Te paras y te preguntas y te contestas tu eco. La mierda no se publica, lo que ves cada día se tapa, se esconde. Y ahora cualquiera sabe dónde está lo que ayer viste en tu calle. Nadie sabe quién fue, en realidad todos lo saben. Toda la basura que amenaza al ciudadano queda flotando en el aire y solo te hablan del Estado y del gobierno. Dan vueltas en torno a eso y a nadie le preocupa lo que yo vengo diciendo. Para cosas no sabidas no puedes poner medidas, y el silencio es el que tapa esa salida para miles de cosas que pasan inadvertidas. Para lo que ocurre a espaldas de la justicia, y alguien tiene que permanecer alerta. Debes creerme mientras la justicia duerme. Mientras la justicia duerme. Mientras la justicia duerme. Se hace tarde, el sol se esconde. Un grupo de chavales ponen brocha en la noche 15. Son en la panda de 12 y 13 años. Son los cuatro chavales, el dinero le están robando. Junto a la barqueta y de zona 10 entera. Solo el pobre que sufre los golpes de un cagado maricón. Vulgar ladrón, niñato vacilón. Y en las calles del centro unos cabezas rapadas le rompen el coño a una chavala de una gran patada entre las piernas. Y eso nadie lo sabe, aquí también los tenemos. O sea, listas negras para darnos por pelo. Todo para una raza que ni ellos conocen. Para limpiar basura busca donde tú te escondes. Si vivieras cojín de serias de segunda clase, gruño de ojos claros, y si no eres nadie. Y dice la Policía Nacional que no puede actuar hasta que no haya una denuncia, y tú ya sabes. Pero cuando ya la hay es tarde, porque con tiempo de por medio se ha perdido el culpable. Cientos de cosas día a día transcurren y eso nadie lo oye, eso nadie lo ve. Y el que lo ve, chitón, no lo quiere saber. Esas miles de cosas que pasan inadvertidas, esas cosas que ocurren a espaldas de la justicia, y alguien tiene que permanecer alerta. Debes creerme mientras la justicia duerme. Mientras la justicia duerme. Mientras la justicia duerme. ¿Qué lo que pasa? Eso mismo. Moviendo el cuello al ritmo de este beat increíble. Ahora vamos a escuchar a los argentinos Siria Kuliaki con Abarajame. Mi nombre es Culero Conor. Soy cruza de potros y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, me gritan cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los otros continentes, y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construí un gran puente para pasar para el otro lado de las serpientes. Mi nombre es Culero Conor. Soy cruza de potros y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me espera su calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bando. No te hagas el mato, con mis palabras te machaco. Hazte un lado, que borrumba tu tierra. Como pa' derramar me tocó la tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después querrás beber de mi cantimplora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi click está creciendo alrededor del planeta. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Bicudo, biculo, man, chico, boludo. Todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. No importan los pibes que piden pegamento. Cuando yo crezcan comerás el pavimento. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera. Abarajame la bañera, nena. It's all about the time and came the clamahama. Afro without head, que no quiere hacer nada. Tú sabes que subo, que se cuide de lo azul. si no terminara siendo un portero de uno y yo. Yo le dije a Pedro, you're a Latino brother, be careful of pig, they are trying to be brother. Él no me hizo caso, se fumó un perro, un ovejero y un todo un dueño hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales, según la ley 8 tiros legales. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra, saquéame las dicas sin tu tropa. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Si babe, abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra, saquéame la pica sin tu tropa. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. Abarajame la bañera, abarajame la bañera, nena. El guineo de Sudamérica, Monitor Man. I believe in Sudamérica, Monitor Man. Soy de la raza branda, llevo a tu clique esta carnada. ¡Ah! Soy de la raza branda, llevo a tu clique esta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, pato. Y como no podía faltar en esta edición en español, tenemos 3X de Cypress Hell. Bueno, rap 90 pa' que mueva el cuello. Conozco una muchacha y ella es fina, tremenda cuerpo y también es linda. A veces me la cojo en la cocina, esta muchacha me chupa la pinga. Yo le dije, dame tu bollo. Me dice, negro loco, tú no eres mi novio. A mí no me importa un carajo. A mi cuarto meterte un palo, por tu culo o por tu chocha. Y ya tú sabes que no me importa. Y ella me dice, silencito. Yo pienso que tú eres bien rico. Cuando me toca por mi frente, ya tú me tienes bien caliente. Cuando me toca por de atrás, ya tú sabes, sin parar. Acabé de cingar y me levanté. Bañé, salí del cuarto y me esperaba con los ojos negros y bonita cara. Me pongo mi camisa y mi pantalón, sonríe y me dice negro, excelentón. Estaba fina, contame algo y con suerte. Esta muchacha estaba tan pinga. Uy, cuando se lo metí, gritó papi. Ajá, y esto fue todo por ahora. Pero no se preocupen que hay más. Hasta la próxima.